Señores, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a un capítulo más de Luis en 360. Feliz año 2025. Feliz Navidad, porque no les deseé feliz Navidad. Estuve un poco perdido por acá. Pero acá estamos, acá estamos. Se acabó el año, se nos fue el 2024 en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y qué nos deja el 2024? Pues enseñanza, reflexiones, mucho, mucho aprendizaje. Pero lo importante siempre es no volver a caer en ese círculo vicioso, en ese sufrimiento que a veces somos muy masoquistas. Y por más que hagamos nuestras resoluciones de año nuevo, dejando las cosas dejando cosas atrás, siempre vuelven o volvemos a los patrones, porque lo hacemos intencionalmente. Claro que sí. Lo hacemos sin intención. Perdón, creo que dije intencional, no me acuerdo. Pero lo hacemos sin intención. Y lo importante de esto es saber reconocer en qué nos estamos equivocando. Si bien es cierto, muchas personas agarran este reinicio, este inicio de año, para reiniciar y aplicar métodos para tratar de llevar una mejor calidad de vida emocionalmente hablando. Siempre van a existir a nuestro alrededor situaciones, personas, emociones que nos pueden llevar a, nos dominan. Más que nada, nos dominan y perdemos el rumbo de lo que iniciamos el año enfocando, con esa meta. Hace muchos años, cuando estaba en escuela, nunca se me olvida, mi profesora de biología siempre nos repetía que la meta la teníamos que colocar aquí, en nuestra frente, para que siempre la estuviéramos viendo y siempre supiéramos hacia dónde vamos y hacia dónde queremos llegar. Así deberíamos trazar todas nuestras ideas, metas, sueños, lo que quieras cumplir, para llegar a cumplirlo. Yo tengo que confesarles que el 2024 procrastiné demasiado, procrastiné mucho. Procrastiné proyectos como este, que sé que muchas personas conectan conmigo con este proyecto, y yo lo procrastiné, le di vueltas, empecé otros proyectos, y pues les soy honesto, no terminaba uno y ya estaba empezando otro. ¿Con qué sentido? Entonces, muchas veces hacemos estas listas de cosas que queremos hacer, que no nos van a servir de nada si en verdad no enfocamos nuestra meta en nuestra principal prioridad. Siempre hemos hablado que la prioridad principal para todos nosotros debería ser nuestra felicidad y enfocarnos en nosotros mismos. No está mal, está muy bien. Pero muchas veces pisoteamos, sí. Aquí hay que tener mucho cuidado con algo. Tenemos miedo a no ser heridos, pero en ese proceso herimos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las decisiones que involucran terceros, pensando en nuestro bienestar, pensando en el yo mismo. Porque sí es muy famosa esta frase, primero yo, segundo yo, tercero yo. Y no está mal, pero no deberías pisotear o menospreciar a las personas que están a tu alrededor por el simple hecho de que tú quieres ser feliz. Así que, señores, gracias a los que están escuchando este podcast. Esto es una pequeña pausa que hago porque es un pequeño corto que estamos haciendo para video, pero lo puedes seguir escuchando aquí completito en Spotify. Tenemos capítulos en YouTube, para que sepan también, para que usted vaya Hace de la vuelta por YouTube, que tengo unos capítulos muy buenos allí. Así que a la gente que nos estaba viendo por video, sigan escuchando el audio en Spotify. Como les seguía diciendo, ahora, yo, si bien es cierto, no soy una persona que hago listas. Nunca he hecho listas. En mi vida he hecho listas. Pero siempre leo estos, vamos a decirle, consejos que las personas comparten. Estos consejos no. Es como lista de propósitos que la gente comparte. Y hice mi análisis de 8 principales consejos que deberíamos tener en cuenta para este 2025. Vamos a empezar de una vez. Y lo acabo de mencionar. Y el primero es el siguiente. Lo que los demás piensen de ti es su problema. Tú no te detengas. ¿Qué ganamos nosotros con el... cuando alguien habla mal de nosotros, ¿qué ganamos? ¿Qué nos alimenta eso? No nos da nada. Entonces, ¿para qué preocuparnos o para qué dedicarle tiempo a que nos critiquen? No ganamos nada. Yo siempre, o una filosofía que yo tengo es, o sea, si la gente no te paga tus gastos, no te paga tu luz, no te paga tu casa, no te paga tu agua, que hable lo que quiera de ti. Eso no te tiene que importar. Si le pones atención a ese tipo de persona, a ese tipo de comentarios, vas a perder la paciencia. Y esa no es la idea. Te van a sacar de tu enfoque. Vamos con la número 2. No persigas personas, persigue sueños. Y lo acabo de decir hace unos minutos, metas. Muchas metas son sueños. Y tenemos que enfocarnos en esos sueños, en esas metas que queremos realizar. A veces perdemos el tiempo con personas que en verdad no nos valoran o no hacen lo que nosotros hacemos por ella. ¿Qué hacemos allí? Porque seguimos persiguiendo cosas que no, que al final cuando te das cuenta, no mereces, ¿verdad? Vamos con la número 3. No te limites ante un no. La vida es mágica para los que insisten. ¿Cuántas veces has escuchado a estos artistas, cantantes, actrices, actores, que nunca se rindieron y que siempre... a pesar de muchos no y de muchas cerradas de puertas, siguieron adelante. Y hoy por hoy están cumpliendo muchos de los sueños. Entonces, aliméntate de esas energías y esos consejos para que sigas adelante, para que te des cuenta que de verdad es posible, que no hay nada imposible. La número 4, y esta es una de las que yo aplico muchas veces, musicaliza tus días. Todo cambia, automático. Escucha la música que te gusta, escucha al artista que te gusta, tripéatelo, canta, aunque no te sepas, si está en inglés, no importa que la letra no te salga. Disfruta ese momento, la música es energía, y esa energía te ayuda. Yo soy muy creyente de las energías, o sea, si yo estoy positivo, o sea, si yo me mantengo positivo, es porque hay cosas positivas que están pasando. Cosas positivas vienen, cosas positivas van a venir. Y utiliza toda esa energía positiva. Oíganme a mí. Energía negativa. Energía negativa fuera de aquí. Energía negativa fuera de este podcast, por favor, y de mis oyentes. Fuera energía negativa. Le mando las mejores vibras. La número 5, la intuición existe. Escúchala. Siempre cuando empezamos un proyecto, empezamos algo, empezamos nuevas relaciones, siempre, o no siempre, no en la mayoría de los casos, pero hay algo por ahí que tú dices, ¿sabes qué? No me cuadra. Cuando ese no te cuadra, entra en tu mente, sea, entras en un modo de alerta que no puedes controlar. Es esa intuición diciéndote que algo allí no está bien y que te vayas, vete, escucha tu intuición, confía en tus instintos. Y si tú presientes que algo no está bien, no sigas allí. Y esto aplica para relaciones, para proyectos. A veces, para tu vida amorosa, vete, no sigas allí porque no vas a ser feliz. La intuición nunca se equivoca. Número 6. Que a veces la gente piensa, y se lo digo por mis allegados, que yo tengo cara como de una persona amargada o triste, pero no, yo soy una persona muy feliz. Y la número 6 dice: sonríe más. Todos tenemos motivos para sonreír, así sea pequeñito, ríete un poquito. Ríete porque créeme que vale mucho la pena. Sonreír es mágico, sonreír cambia vidas. Hay personas que a mí me han regalado su sonrisa y me han llenado de energía tan bonita. O sea, sonreír es algo inigualable. Número 7. Reconcíliate con tu pasado. Así dejará de doler. ¿Cuántas veces nos hacemos el viaje al pasado y sufrimos por recordar ese pasado negativo que nos está persiguiendo? Ese pasado que está allí latente. A pesar de que ha pasado mucho tiempo, seguimos allí. Seguimos allí y no entiendo. Yo quisiera entender. Yo soy una persona que he aprendido a soltar. Se me dio el universo y Dios me dio la facilidad de aprender a soltar rápido. Y se lo agradezco al universo como ustedes no tienen idea. Vive el presente, sin preocuparte por el mañana, sin estar viviendo en el ayer. Vive el presente. Y la número 8. La número 8 es tan sencilla, tan simple, tan sencilla. Ama. Ama. Ama locamente sin, a veces hasta sin razón. Entrega lo mejor de ti. Ama con ese corazón grande. Nunca dejes de hacerlo. Señores, 2025, todas estas metas que nos hemos propuesto, vamos a tratar de cumplirlas, porque yo sé que es difícil, pero tratemos. Hagamos una lista de 5 cosas que quieres hacer este 2025, propóntelas, dedícate, y al final del año, si no lograste las 5, no está mal. Lograste 3, lo hiciste. Crece, nunca dejes de crecer y aprender. Lee un libro, cómprate un libro, hay libros maravillosos, cómprate un libro, lee. Disfruta la naturaleza, vete en ese contacto con la tierra, es tan importante, nos enseña tanto, nos enseña a amar tanto. Y sobre todo, ámate a ti mismo, pero ámate a ti mismo incluso con tus defectos. No trates de cambiarte, no trates de cambiar tus defectos. Ah, porque yo no me siento bien. Así, así el universo y Dios te hizo, entonces ámate, aprende a amarte. Vivimos muchos problemas de autoestima hoy en día y nos enfocamos en la autoestima. Nos enfocamos en que no me gusta mi cabello, no me gusta cómo está mi cuerpo, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Pero hay mucha gente que aparte de quejarse, no hace nada al respecto. Pero ¿sabes qué puedes hacer? Amarte tal y como eres. Y cuando te ames y tal como eres, y tal y como eres, vas a ir descubriendo el camino a la felicidad, que es maravillosa. La vida es maravillosa, solo vivimos una sola vez. El mañana no está escrito, así que ama con loca pasión. Señores, gracias por escuchar Luis entre 60. Gracias a todos mis amigos que siempre me apoyan en este proyecto tan bonito que les juro que le voy a poner mucho más empeño este año para que tengamos, para que nos conectemos más. Claro que sí. Los quiero mucho. Cuídense. Lean un libro. Que si ese no está dentro de tu propósito de 2025, yo te invito a que leas un libro. El que sea. El Principito. El que sea. El que sea. Tu mente. Despeguémonos un poquito del teléfono y ampliemos la mente, la imaginación de la mente, que es maravillosa. Es maravillosa. Chao, señores. Gracias por escuchar. Si quieren ir a YouTube, los invito a que vayan a YouTube, se suscriban y le den like. Y pues, por supuesto, que compartan este episodio con sus seres más queridos. Señores, esto fue Luis en 360. Los quiero mucho. Bye.